¿Sabes cuáles son nuestros derechos? Si no sabes, entonces quédate en 1, 2, 3 por ti tus derechos. ¡Ya va a comenzar! Había una vez una gatita inquieta y curiosa. Un día salió al bosque con sus amigos y mientras que ellos jugaban con una bola de estambre, la gatita se alejó y caminó hacia el puente colgante que cruzaba un lago. Como la gatita Pili no sabía leer, ignoró al enorme letrero que se encontraba al inicio del puente. Quiso cruzar y resbaló, así que se dio un tremendo remojón. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oigan, esa es Pili. Sí, sí es. Creo que los gritos vienen de allá. Dijo el gatito y señaló hacia el lago. Pronto, todos los gatos fueron en su auxilio. ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Hay que desenredar y lanzarle el estambre para que se sujete y la rescatemos! ¡Sujeta este extremo, Tomás! ¡Yo lo tengo! ¡Muy bien! ¡Allá va el estambre! ¡Pili, sujétate de él! La gatita estaba temerosa de que no funcionara el plan, pero era la única opción que tenía para salir del lago. Así que tomó el estambre que le lanzaron sus amigos e inmediatamente comenzaron a jalar. Con el esfuerzo de todos, a la gatita lograron rescatar. Gracias, amigos. Sin ustedes no sé qué habría hecho. Saben que detesto el agua. No tienes nada que agradecer. Los amigos estamos para ayudarnos. Solo sé más precavida y lee los señalamientos o carteles que ponen en los lugares a los que asistes, pues contienen información oportuna para los visitantes, como este, que ignoraste. Pili estaba muy apenada con lo ocurrido. Discúlpenme, amigos, sí vi el anuncio, pero no sé leer. Apenas si conozco las letras. Sus amigos se quedaron sorprendidos. Ni siquiera sabían qué decir. ¿Pero cómo? ¿Qué tu maestro no te ha enseñado a leer? No es eso. Entonces... Pues ya no quise ir a la escuela para ayudarle a mi mamá en las actividades de la casa y cuidar a mis hermanitos. Muy mal. Es importante que estudies. Además, recibir educación es un derecho y nadie debe impedir que asistas a la escuela. Ya que seas mayor de edad, será otro cuento. Pero mientras, tienes mucho que aprender, como el leer. Tienes razón. Le contaré a mi mamá lo que pasó hoy por no ir a la escuela y no saber leer. Seguramente se pondrá muy feliz de que regresaré a estudiar. Sí, los papás siempre quieren lo mejor para nosotros. Después de esa lección, Pili volvió a las clases, aprendió a leer y un sinfín de cosas. ¡Wow! Esa historia estuvo increíble. No te pierdas el próximo capítulo de 1, 2, 3 por ti y tus derechos.